La linterna de Diógenes. Diógenes. Hace unas semanas salieron a la luz unos informes de varias ONGs sobre la desigualdad económica en el mundo. Los datos, como siempre, no pueden ser del todo precisos, puesto que es difícil estimar con verdadera fiabilidad el patrimonio de las grandes fortunas, puesto que sus capitales están desperdigados y bien ocultos en complejas redes financieras. Sin embargo, probablemente sea una información que nos sirva de orientación, que sea orientativa. Pues bien, resulta que las 85 personas con mayor fortuna del mundo poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Esto se traduce en que esas 85 personas más ricas acumulan mayor capital que 3.500 millones de personas. Una fortuna, la de estas 85 personas más suculentas, que creció un 14% en el último año. Si vamos al Estado español, los 20 individuos más poderosos económicamente poseen tanto capital como los 14 millones de personas más pobres del Estado. Estos grandes emprendedores son los que, según los voceros mediáticos, los representantes de la patronal o la leal clase política, son los que crean riqueza, los que crean empleo con sus iniciativas empresariales. Por cierto, Amancio Ortega, uno de los cuatro individuos más ricos del planeta, propietario del mayor emporio textil mundial y cuyas fábricas están situadas todas en regiones del planeta con mano de obra esclava o al menos semiesclava, pues recibió a finales de 2009 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Quizás alguien todavía tenga la catadura moral de seguir hablando de ciudadanía así en neutro, o de democracia representativa. Desde los estudios de Irola Ratia, Radio Libre de Bilbo, sed todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Iniciamos un ciclo de tres programas sobre el tráfico atlántico de esclavos. Durante estos tres programas viajaremos al Nuevo Mundo en los barcos negreros desde África a las Américas. Veremos con el tráfico negrero de fondo la importancia del descubrimiento de América por Europa para el desarrollo del capitalismo. Las redes comerciales que se establecieron en un progresivo sistema mundo cuyo centro eran las potencias europeas. La importancia de la mano de obra esclava en la acumulación originaria que permitió y confirmó el ascenso de la burguesía comercial primero, industrial después, al poder político. La relación entre las políticas colonialistas e imperialistas de los estados europeos a partir del siglo XVI y el mapa económico-político actual. Hoy iniciamos esa travesía hacia una historia poco conocida pero íntimamente ligada al mundo presente. ¡Comenzamos! Entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los reinos de Portugal y de España se lanzan a una carrera de exploraciones, en busca de nuevas rutas comerciales, tierras y metales preciosos. Los españoles llegan a tierras americanas, los portugueses circunnavegan África, encuentran una ruta marítima directa a la India y descubren Brasil. En este afán expansionista se sitúan los comienzos del mundo moderno, caracterizado por poner en contacto los diferentes continentes en una progresiva economía mundo cuyo centro era Europa. En este contexto se firma el famoso Tratado de Tordesillas con la mediación del Papa, mediante el cual Portugal y España se dividían el mundo aún por descubrir. Y en este mundo ampliado, además de cacao, algodón o azúcar, una de las mercancías más codiciadas serían las propias personas esclavizadas, secuestradas en África y llevadas y vendidas a las Américas para trabajar en minas y plantaciones. Tenemos con nosotros a Reyes Fernández Durán, doctora en Ciencias Económicas y profesora honoraria del Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, autora de La Corona Española y El Asiento de Negros, del monopolio al libre comercio. Reyes, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Antes de entrar en el Asiento de Negros propiamente dicho, ¿qué es y qué supone el Tratado de Tordesillas? Para como hacer una pequeña introducción inicial. Sí, bueno, yo no he trabajado sobre el Tratado de Tordesillas, pero el Tratado de Tordesillas lo que intentaba era dividir el mundo en dos mitades, una para Portugal y otra para España, sin tener en cuenta las potencias marítimas que desde luego no iban a consentir este reparto. Inglaterra y Holanda ya estaban muy posicionándose y desde luego no lo permitieron, lo obviaron simplemente. Viajaron a África y pusieron sus asentamientos en África sin tener en cuenta el reparto entre las dos coronas y el Papa. ¿Qué es y cómo nace el Asiento de Negros? Pues el Asiento de Negros nace por unas necesidades de financiación de la corona española. Desde el descubrimiento de América y durante todo el siglo XVI, los negros se transportaron a la América española, a las Indias, en flotas y galeones como una mercancía más. A finales del siglo XVI, la corona española vio que ese tráfico le podía reportar unos beneficios y entonces lo que hizo fue monopolizar el tráfico. Le dio el tráfico a una compañía, a unos hombres de negocios, y ese contrato se llamó asiento. Así que el asiento es una palabra que se utiliza y un tipo de contrato que se utilizaba mucho, y simplemente era un contrato entre la corona y unos particulares, por el que los particulares le servían a la corona, o bien le daban un préstamo o le daban unos servicios. Y entonces a finales del siglo XVI se monopoliza este tráfico, y a lo largo de todo el siglo XVII se firman contratos con hombres de negocios, sobre todo portugueses, mientras que Portugal estuvo unida a España, y en ese tipo de contratos se regulaba muchísimo todo lo que en qué consistía el tráfico, el número de negros que se iban a transportar, también por cada negro entrado en las Indias se pagaba a la corona un arancel, esa era la renta de la corona. Y las compañías, además, para obtener este privilegio, pues le daban un préstamo a la corona, le adelantaban un dinero. Y así fue durante todo el siglo XVII. En los contratos se preveía también el número de muertes que se podían producir al cruzar el Atlántico, ese gran trayecto. Y el número de personas siempre estuvo alrededor de las 3.500, 4.500. En los primeros contratos 5.000, pero se preveía que se podían morir 1.500. Los primeros contratos se referían a negros efectivos, entrados, pero después esta unidad, por así humana, cambió y se creó una unidad de cuenta que era la pieza de India, que era un negro adulto y sano. Y entonces los contratos venían referidos en piezas de indias, el número de piezas de indias que había que llevar a América. Pero si no me equivoco, el número de piezas de indias variaba según era un hombre adulto, no, si era un niño. La pieza de india era un hombre adulto, sí. De más de pues de más como de 20 años y sano. Y entonces lo que se hacía cuando llegaban los barcos a los puertos, se hacía un proceso que se llamaba la regulación, y era que todos los hombres adultos no sanos, los niños, viajaban muchos niños, y las mujeres se convertían en piezas de India. Por ejemplo, dos niños o tres niños pequeñitos de 5 a 10 años eran una pieza, dos jóvenes o niños de 10 a 15 eran también pieza y media. Se hacía la regulación, y con arreglo a esa regulación se pagaban los aranceles. ¿Cómo se obtienen los esclavos de África? Entonces, cuando los asientos en la primera mitad del siglo XVIII están en manos de hombres de negocios portugueses, pues ellos iban a Cabo Verde, tenían asentamientos en África y de allí los llevaban a Cartagena y a Veracruz, que eran los únicos puertos donde se podían desembarcar los esclavos. Después, cuando se independiza Portugal, pues la corona española se encuentra con el hecho de que la fuente de suministro de los esclavos está en manos de los enemigos, de holandeses, ingleses y portugueses. Y entonces se empiezan a firmar contratos, sobre todo a partir de la segunda mitad, donde los asentistas ya compran los esclavos y los dos grandes depósitos de esclavos que se habían creado en las Indias, que eran Curazao, que estaba en manos de los holandeses, y Jamaica, que estaba en manos de los ingleses. Entonces ya los asentistas no van a África, sino que los compran en Curazao y en Jamaica. La compra de esclavos requería sentido de los negocios y aguda discriminación. Un negro de Angola era proverbialmente un objeto sin valor. Los asantis de la Costa Dorada eran buenos trabajadores, pero demasiado rebeldes. Los mandingos del Senegal eran demasiado inclinados al robo. Los eboes de Nigeria eran tímidos y desganados. Los paupaus eran los más dóciles y mejor dispuestos. Los esclavos eran requeridos para arduos trabajos en el campo, por lo tanto las mujeres y los niños valían menos que los robustos ejemplares masculinos. Las mujeres valían menos porque estaban sujetas a interrupciones en la tarea ocasionadas por la preñez. Los niños porque requerían ciertas atenciones hasta que pudieran valerse por sí mismos. Un poeta de las Antillas aconsejaba al traficante de esclavos fijarse si la lengua del esclavo era roja, si su pecho era ancho y si su vientre no era prominente. ¿Qué importancia tiene el Tratado de Utrecht respecto al tráfico de esclavos? Bueno, pues el Tratado de Utrecht tiene la importancia de que por primera vez el asiento de negros, que era solía ser un, durante todo el siglo XVI, era un contrato privado entre unas compañías y la corona española, a finales del 17 ya pasa otra vez a manos portuguesas, a manos de una compañía oficial portuguesa, la Compañía de Guinea, es decir, que por primera vez la compañía tiene la sede fuera de España, y en el Tratado de Utrecht lo que se hace es que se utiliza el asiento de negros como pieza de negociación de la paz. Es decir, Francia, que hasta ese momento lo tenía, porque cuando llegó Felipe V, lo primero que hizo Luis XIV fue que el asiento de negros pasase a una compañía francesa de la que era él accionista. También hizo que su nieto fuese accionista, y en el Tratado de Utrecht lo primero que cede Francia a los ingleses es el asiento de negros. Entonces es una pieza importante y forma parte del Tratado de Paz. Es la primera vez que un asiento forma parte de un Tratado de Paz. Y en este Tratado de Paz, una maniobra, digamos especialmente una maniobra política de la corona inglesa o corona británica, fue que el asiento es entregado a la South Sea Company, ¿no? La compañía del Mar del Sur. Cuando se firma el asiento, siempre que se firmaban asientos hasta entonces, siempre se nombraba a la compañía que iba a llevar a cabo el asiento y se pedían garantías a la compañía. Sin embargo, cuando se firma el Tratado de Paz, se le da a súbditos de la corona británica. Y la corona británica lo que hace, el gobierno inglés, lo que hace es ofrecer el asiento a una compañía que se había creado en 1711, justo cuando se empiezan las negociaciones con Francia, que es la South Sea Company, la compañía del Mar del Sur, que es una compañía que se creó no para llevar esclavos a América, sino el objetivo era comerciar con América Latina en régimen de monopolio, antes de firmarse la paz, cosa que nunca podían haber hecho. Pero eso fue una especie como de aliciente, porque el propósito de la compañía era que los tenedores de deuda pública británica intercambiasen sus bonos de deuda por acciones de la compañía. Y entonces, de esta manera, el gobierno inglés retiraba un montante de casi 10 millones de libras de deuda inglesa del mercado y dejaba de tener que sostener ese servicio de la deuda. Estamos hablando además de una compañía que cotizaba en bolsa. Cotizaba en bolsa, eso cotizaba es, ¿no? En bolsa, la South Sea Company cotiza en bolsa, pero el único objetivo comercial de la South Sea Company era llevar esclavos negros a las Indias Españolas. También tenía otro objetivo, que era la pesca del bacalao, de la ballena, perdón, pero que eso fue una cosa muy residual. Es decir, realmente era una compañía financiera que se creó para solucionar el problema de la deuda y que su objetivo era llevar los esclavos a la América Española. Por la cesión de este asiento y los esclavos llevados, ¿la corona española recibía algún tipo de rentas? Sí, la corona española recibía por cada negro entrado en Indias, recibía un arancel. Es decir, por cada negro que entrase en Indias le tenían que pagar, eran 33 pesos escudos. Durante el siglo XVII, estas cantidades se pagaban en la Casa de la Contratación de Sevilla. Después se pagaban en los puertos. Pero ya cuando entra el siglo XVIII, la compañía francesa pues consigue que, en lugar de pagarlo, lo que se hace es anotar en la contabilidad de la compañía, era entonces la Compañía de Guinea del Asiento en París, se anotaba en el haber del rey de España esas cantidades. Nunca se produjo el pago efectivo, era un asiento contable. Y en el caso inglés, exactamente igual, en el caso de la compañía inglesa, pues estas cantidades ingresaban en la contabilidad de la compañía como haber del rey de España. De todas maneras, como el asiento y el contrato que se firmó fue tan desastroso para la corona española, porque al hacer al rey accionista del 25% del capital, pues era también responsable del 25% de los gastos de la compañía. Este diseño, que fue como el que sirvió de modelo para Francia, cuando Inglaterra le da el asiento a la South Sea Company, que era una compañía que cotizaba en bolsa y que además los accionistas eran las personas tenedoras de deuda que habían cambiado su deuda por acciones, pues los funcionarios españoles, el gobierno español no lo supo ver, y Felipe V se mantuvo teóricamente como responsable del 25% de los gastos de la South Sea Company. Ahí se notaba que Inglaterra iba unos cuantos pasos más adelante. Sí, el gobierno inglés, lo ves cuando en los archivos consulta la correspondencia entre los parlamentarios ingleses y su gobierno, tienen una forma de actuar que realmente, con esa forma de actuar y esa forma de gobierno, arrasaban. Es decir, la administración española no estaba preparada para lidiar con una administración tan eficaz, con una población con esas ganas de comerciar, y realmente es que habíamos perdido el tren. Y como nos has comentado, tras ese tratado de Utrecht, el asiento pasa a manos de Inglaterra, que se lo cede a la South Sea Company, ¿no? Inglaterra pasará a ser de la gran beneficiada, ¿no?, del tráfico de esclavos y del comercio transatlántico a partir de ese momento. Inglaterra lo que pretendía al quedarse con el asiento era que ningún otro país lo ejerciese, porque realmente no fue muy rentable el tráfico de esclavos para la compañía que lo llevaba, pero lo hacían contrabando de tejidos. Como todo el comercio con las Indias se tenía que realizar desde España en flotas y galeones, bueno, era normal, en las colonias inglesas tampoco podían ir a comerciar al resto de los países europeos, ¿no? Pero, y las flotas y los galeones se fueron espaciando en el tiempo, pues había un gran desabastecimiento en los puertos de las Indias. Entonces, los barcos que llevaban esclavos, pero llevaban harina, llevaban tejidos, llevaban todo lo habido y por haber. Y se vendía en estos puertos sin impuestos, sin, y entonces a muy buen precio. Entonces, lo que pretendía Inglaterra era, primero, que nadie se le metiese y pudiese hacerle contrabando en los puertos, porque desde Jamaica se suministraba al Golfo de México y desde Jamaica había más tráfico con las Indias Españolas que desde Sevilla, a principios del siglo XVIII. Si por una parte, que no hubiese otro país que le suministrase. Y después, ellos, por otra parte, tampoco tenían, es decir, los negros que le llevaban a América Española, si no, no lo hubiesen llevado, no les hacían la competencia en la producción de azúcar de Jamaica, porque todavía en España, bueno, en las Indias, en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en las Islas Españolas no había plantaciones de azúcar. Y entonces hay unas conversaciones, unas discusiones muy importantes en el Board of Trade, cuando se está discutiendo el asiento de negros, y dicen, bueno, aceptamos el asiento de negros porque los negros que llevemos no van a hacer competencia a nuestras plantaciones de Jamaica y no van a producir azúcar en la isla de Cuba. Entonces era una cosa, por una parte, que solamente fuesen ellos los que llevasen ese tráfico y sobre todo porque consiguieron que con el asiento de negros se les diese permiso para llevar un navío de 500 toneladas una vez al año sin pagar ningún tipo de impuestos. Entonces realmente pues se quedaron con el tráfico, con un porcentaje muy importante de tráfico, no solamente de esclavos, de mercancías dirigida a las Indias Españolas. Después tenían sus factorías, podían entrar en el interior, podían conocer temas de defensa de las Indias, así que realmente tenían una posición de privilegio. Por otro lado, estamos hablando de contratos de monopolio concedidos a compañías comerciales. ¿Puedes explicarnos qué son y cómo funcionan estas compañías privilegiadas de comercio? Sí, las compañías privilegiadas de comercio, que en España no las hubo, y eso es importante tenerlo en cuenta, en España, cuando se descubren las Indias y se organiza el comercio desde Sevilla, se monopoliza el comercio en un puerto, pero desde ese puerto todos los comerciantes podían comerciar en flotas y galeones, siempre que superasen una cantidad, es decir, no podías llevar, digamos, dos varas de paño, pero todos podían comerciar. Sin embargo, en otros países lo que se hizo fue crear compañías privilegiadas que eran las únicas que monopolizaban el comercio entre la metrópoli y las colonias. Las grandes compañías fueron la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, cuyas acciones se cotizaban en la Bolsa de Ámsterdam. Inglaterra tenía la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Francia también creó sus compañías. Y respecto al tráfico de negros, tanto Holanda como Inglaterra le dieron este tráfico a compañías privilegiadas. En el caso de Holanda, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que tenía el monopolio del tráfico con África y América. Y en el caso de Inglaterra, las compañías que tenían el privilegio para ir a África eran la Royal Adventure Company y después la Royal Africa Company. Pero en Inglaterra se produjo un hecho muy importante, que fue la Revolución no cruenta de 1688, donde el Parlamento toma un poder y, digamos que, prohíbe este tráfico monopolizado con África. No, sin embargo, sigue el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales. Y las compañías de las Indias Orientales, que comerciaban con China, pues uno de los productos que tenían que llevar, porque era lo único que pedían los chinos, era plata. Y sobre todo la plata española acuñada en México. Por eso Inglaterra y Holanda tenían que tener una balanza comercial favorable con España, porque para ellas el tener la plata española era vital para ir a la China y comprar pues lo que se compraba en China, que era la porcelana, que era el té, que eran los esmaltes. Lo único que admitían los chinos era la plata española. Por eso, en el tráfico de negros, el quedarse también con el tráfico de negros a la América Española posibilitaba que el negro se pagaba en plata mexicana. Y esa plata mexicana era vital para las compañías de las Indias Orientales. Estas compañías, como nos has comentado, funcionaban Con acciones, o sea, eran compañías de acciones y que luego recibían digamos, ese contrato, esa licencia, llamado de alguna forma, de las diferentes coronas para tener un monopolio de un comercio concreto. Pero eran por acciones, es decir, ¿quiénes sí, eran los accionistas? Por acciones, la compañía tanto de la holandesa como la inglesa. La compañía holandesa, las compañías holandesas, tanto la occidental como oriental, y las inglesas tenían la ventaja de que se cotizaban en las bolsas, en la bolsa de Ámsterdam y en la bolsa de Londres. Y estaban dominadas, en el caso de las inglesas, estaban dominadas por los Whigs, que era el partido de comerciantes, ¿no? El gobierno se alternaba entre los Whigs y los Tories. Los Tories eran los nobles que tenían tierras y los Whigs eran comerciantes. Y si un gobierno inglés no tenía el apoyo de las compañías, pues realmente no podía gobernar porque no tenía financiación. A finales del siglo XVII se crea el Banco de Inglaterra también como una compañía por acciones que concede préstamos al gobierno. Por eso cuando se empieza a negociar el Tratado de Utrecht, lo empieza a negociar un gobierno Tory que quiere la paz porque no quiere seguir financiando la guerra. Y como no tenía ningún tipo, no dominaba ninguna compañía, ni el Banco de Inglaterra ni la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, crean la Southsea Company para tener una fuente de financiación. Pero España nunca tuvo compañías privilegiadas hasta que en 1720 y tantos se crea la Compañía Guipuzcoana de Caracas, a la que se le da el monopolio para comerciar entre pasajes, el puerto de pasajes San Sebastián y Caracas, cacao. Y después se crea, más adelante, en el siglo XVIII, la Compañía de La Habana, también para comerciar tabaco con Cuba. Son las dos compañías privilegiadas que tiene España. El tráfico de esclavos era ideal si se tenía en cuenta que se realizaba por medio de mercaderías manufacturadas británicas y estaba, en lo que se refiere a las colonias británicas, inseparablemente conectado con el comercio de las plantaciones, lo que permitía a Gran Bretaña ser independiente de los extranjeros para su abastecimiento de productos tropicales. Las enormes ganancias del comercio holandés de especias se basaban, por otra parte, en una severa restricción de la producción, a fin de asegurar altos precios, mientras que el tráfico de esclavos creaba la industria británica en el país y la agricultura tropical en las colonias. De Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don Dinero. Yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don dindón, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don dindón, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don dindón, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don dindón, es don dinero. Es don dindón, es don dinero. Es don dindón, es don dinero. Para entender un poco el contexto en el que se da todo este complejo sistema comercial, pues ya intercontinental, tenemos que marcarlo en una época o fase de expansión del capitalismo caracterizada por el mercantilismo. Sé que quizás es una pregunta difícil de responder brevemente, pero ¿en qué consiste a grandes rasgos el mercantilismo? Uy, el mercantilismo era un conjunto de políticas que desarrollaron los países a partir del siglo XVI, XVII, y que estaba dominado por una idea, y era que las balanzas comerciales tenían que ser favorables, es decir, que había que exportar, había que fomentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Y en torno a ese concepto es lo que, digamos, se maneja toda la política de las potencias que están iniciando su expansión. En torno a ese, lo que vale es la balanza comercial favorable, lo que vale es tener plata y oro, y consiste en una serie de medidas orientadas a eso, también a la expansión, ¿no? La expansión, lo que si yo consigo más mercados, pues tengo más poder, las luchas, las guerras empiezan a declarar para ganar mercado. Mientras que España, digamos, estaba metida en todas estas luchas, guerras europeas promovidas por Francia, ¿no? Sin poder defender sus territorios americanos, pues Francia, Inglaterra, Holanda se lanzan a la conquista del mundo. El gran enemigo de Inglaterra durante la primera mitad del siglo XVIII es Holanda, y después ya cuando Holanda está un poco alicaída, pues es Francia. Y España está ahí, que no sabe cómo, pienso yo, es una opinión mía, que no sabe cómo adaptarse a ese mundo y gastando todas sus rentas en las famosas guerras europeas para mantener el imperio europeo. Cuando en Utrecht se pierde todo, se pierde los Países Bajos, se pierde el Milanizado, se pierde toda Italia, pues es cuando lentamente se empieza en España a pensar en sacar más provecho de las Indias españolas. Y en este contexto, las coronas o las diferentes potencias competirían entre sí, y entre otras cosas, su forma de funcionamiento sería también proteger sus propios mercados, ¿no? Proteger sus propios comercios, ¿no? Porque están, por ejemplo, las famosas actas de navegación de los ingleses. Aprobaron las actas de navegación en 1660, que es una regulación estrictísima del comercio con sus colonias. Bueno, ellos llamaban las plantaciones, ¿no? Que solamente buques ingleses, pilotados por ingleses, podían ir a América a llevar mercancías inglesas. Es decir, que una protección tremenda, tremenda. Esas protecciones después no se ven reflejadas cuando se negocian los tratados de comercio con España en Utrecht, que se dice todo español podrá ir o no sé qué. Sin embargo, existe la restricción tremenda de que nadie podía arribar a un puerto de las colonias inglesas. Allí que no fuese un barco inglés con tripulación inglesa. ¿Qué hicieron? Pues que formaron una inmensa población marinera, que después les sirvió mucho para sus buques de guerra. Para sus buques de guerra. Entonces tenían, mientras que España no tenía marinería, ni tenía buques ni tenía marinería. Y ellos tenían buques y tenían marinería. Hasta ahora hemos estado hablando de concesiones de monopolio del tráfico de esclavos. ¿Se rompe este monopolio a finales del siglo XVIII o siempre? No, se rompe el monopolio. En 1765 ya se rompe el monopolio comercial de Cádiz, porque en España lo que había es un monopolio casi geográfico, ¿no? Desde Sevilla a Indias, de Cádiz a Indias, ¿no? Se rompe el monopolio comercial de Cádiz en 1765 y se rompe el monopolio de una sola compañía para llevar los negros a las Indias españolas en 1789. Y se rompe por las peticiones de los dueños de las plantaciones de Cuba, que piden poder comprar esclavos. Claro, los esclavos eran carísimos en España por ese arancel que tenían que pagar, ¿no? Costaban tres veces lo que podía costar un esclavo en Jamaica o en las plantaciones inglesas. Entonces, a petición de los cubanos, fue sobre todo, fue la que hace que Carlos III rompa ese monopolio y por una real cédula se apruebe que todo español y extranjero pueda llevar esclavos solamente a Cuba, Puerto Rico y la parte española de la de, bueno, Santo Domingo, ¿no?, de la española, la parte española, no la parte francesa, claro, que era Haití, y después se amplía a los 2 años a más puertos de México y, bueno, y de lo que se llamaba el Tierra Firme, ¿no?, bueno, ya no era Tierra Firme, ya era el Virreinato de Nueva Granada, Caracas, y fue a finales del 18, es cuando empiezan los españoles a poder ir directamente a comprar esclavos a África o a comprarlos, que era mucho más fácil, a Jamaica y a Curazao y llevarlos a los puertos españoles. Y con una sola condición curiosa, que era 1/3 de mujeres, 2/3 de hombres. Y después se elimina, por supuesto, el arancel, claro. Entonces ya entran los negros de forma masiva en estas islas. La mayor entrada de esclavos negros en la América española, que ya después de la independencia fue en Cuba, ¿no?, y en Puerto Rico, fue en el siglo XIX. Uh-huh. Ya en tiempos, además, si no me equivoco, que el tráfico estaba ilegalizado, el tráfico de... Después ya Inglaterra intentó que el tráfico fuese ilegal internacionalmente, que fue justo cuando España empezó a entrar en el tráfico. A empezar a hacer negocio. Yo creo, sí, sé que hay mentes muy buenas y muy bien pensantes, pero yo creo que en parte fue porque Inglaterra no veía con buenos ojos que en las plantaciones de azúcar de Cuba se estuviese más produciendo más azúcar que en Jamaica, en todos los sitios. Pero, en fin, ese tráfico fue declarado ilegal internacionalmente en varios tratados de paces que España no cumplió. Y al final se ilegalizó la esclavitud de las colonias inglesas. Y nosotros fuimos, pues, de los últimos. El último fue Brasil, pero nosotros, Cuba y Puerto Rico, fueron ya a finales del siglo XIX. Y bueno, este campo esta época no la he estudiado, pero hubo una gran polémica nacional. Había un gran sector de la población española y de los partidos políticos que no querían eliminar la esclavitud. Y había muchos intereses económicos ahí también. Había muchos intereses económicos. En España, cuando se rasca un poco, toda gran fortuna proviene de Cuba. Y también intereses de la corona, porque la reina gobernadora, la madre de Isabel II, pues tuvo fuertes intereses. En este caso, suyos, privados, y de su marido, el duque de Rianzares. Para acabar, me gustaría preguntarte por la importancia económica de este tráfico de esclavos y de su uso como mano de obra para el propio desarrollo del capitalismo que se está desarrollando en aquellos siglos. Pues fue un tráfico globalizado, en la jerga que hoy decimos, porque implicaba un tráfico entre varios continentes. Los negros en África no se compraban con plata ni con oro, se compraban con trueque. Es decir, en la costa occidental africana, los negros los vendían sus jefes de sus tribus y no los vendían por nada, es decir, sabían perfectamente qué es lo que querían. Entonces querían una serie de mercancías que no se producían en Europa, sino que se producían en Asia. Querían algodón estampado, querían unas conchitas que se llaman cauríes, que se utilizaban como moneda en África. Después solicitaban también pólvora, fusiles, una serie de mercancías europeas y asiáticas. Esas mercancías tenían que viajar a África, se compraban a los negros y se les llevaba a América a venderlos. Se les vendía por plata, esa plata era la que iba a China, ¿no? Entonces eso posibilitó un tráfico impresionante entre todos los continentes y con beneficios en tramos de los tráficos importantes. Esta acumulación de beneficios fue la que posibilitó el inicio de la revolución industrial en Inglaterra. Un sistema económico, un sistema ya mundializado, pero en el que sí que en el que estaban implicados muchos continentes, pero que sí que podíamos percibir un centro, ¿no? En este caso sería Europa, ¿no? Y las potencias más que otras. El centro en el siglo XVIII fue Inglaterra. Fueron 3 puertos. Primero a principio del siglo Londres, pero después Bristol y Liverpool. Uh-huh. En Francia fue Nantes. Uh-huh. Y estuvieron implicados Francia, Inglaterra, Dinamarca también tenía asentamientos en África. Y en la isla de San Tomás, que parte de la isla de San Tomás era en el Caribe, era danesa, sí, estaban implicados todos. También Prusia, sí, todos. Bueno, nos vamos a quedar con esta última reflexión. Reyes, muchas gracias por estar Nada, con nosotros. Gracias a vosotros. Hablándonos además de un tema muy poco conocido. Muy poco conocido. Yo soy mayor, pero yo no lo estudié en el colegio. Sí. Y bueno, el caso inglés quizás sí que haya más bibliografía, pero la implicación española la verdad es que es poca, vamos. Sí, no se conocía. De hecho, hay personas que pensaban que es que en América había negros, ¿no? Y no, los llevamos. Sí, sí, no, los es compramos cierto. Nosotros primero los compramos y después los llevamos. Tan sencillo como eso, pero que es necesario recordarlo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Adiós. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y como siempre en Irola Irratia. Recorrer la costa que une Benín, Togo y Ghana es hacerlo por el pasado, el presente y el futuro de África. Más de 700 kilómetros de playas interminables que recogen la historia de la esclavitud, la dura vida de los pescadores africanos y los complejos turísticos que lentamente comienzan a erigirse. Tal vez el mejor ejemplo de este paseo por el tiempo sea la costa beninesa, comenzando por la playa de Cotonou, la ciudad más importante del país. En su famosa ruta de los pescadores, las cabañas de barro y paja cohabitan con modernos bares, restaurantes y algún que otro apartamento. No faltan tampoco los enormes carteles que anuncian la construcción de futuros resorts, que, impulsados por la financiación china, aspiran a convertir la zona en una suerte de Benidorm a la africana. Cada mañana decenas de hombres se adentran en el agua, equipados con artesanales redes de pesca de una longitud considerable. Separadas por escasos metros de distancia, las largas filas de pescadores, tirando todos a una, al son de un tambor, contrastan con los enormes buques extranjeros que, varias millas mar adentro, recogen toneladas de pescados que irán a parar a los mercados europeos. A varios kilómetros de distancia, en Abomey, un colorido monumento en forma de mural recuerda a los millones de africanos que durante siglos fueron forzados a abandonar su tierra natal rumbo a América como mercancía. Es significativo que el monumento se encuentre enclavado justo en medio de un complejo hotelero a medio construir. Toda la región que hoy conocemos como Golfo de Guinea, en su momento fue bautizada como la Costa de los Esclavos. La Costa de los Esclavos se extendía entre las desembocaduras de los ríos Níger al este y el Volta al oeste, en lo que hoy son Nigeria, Togo, Benín y el este de Ghana. Esta fue la zona de actuación principalmente de traficantes de esclavos holandeses e ingleses. Los esclavos eran capturados por jefes africanos en el interior del continente y traídos a los mercados de esclavos en la costa. De hecho, se construyeron factorías donde se acumulaba esta valiosa mercancía durante semanas, y en ocasiones durante meses, a la espera de ser cargados en un barco rumbo a las plantaciones americanas. Como caso paradigmático tenemos la ciudad de Ouidá, en la costa atlántica de Benín, conquistada por los portugueses en el siglo XVI y que creció rápidamente precisamente al convertirse en un importante enclave de la venta de esclavos. Esta ciudad fue dividida entre portugueses, ingleses, franceses y daneses, que construyeron fortalezas en sus respectivas zonas de la ciudad para proteger sus intereses en el tráfico de esclavos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso musical antes de continuar y vamos a volver con Inglaterra. Hablaremos de las transformaciones, de la evolución interna del propio Estado y de su propia economía, de ese paso que dio hacia el capitalismo y esa estrecha relación entre esos cambios y su ascenso como primera potencia marítima y comercial. Pero bueno, lo dicho, unos breves minutos musicales y volvemos. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. No le pegué a la negra. somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha, la historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratea. Todas las potencias europeas participaron de una u otra forma en la carrera por apoderarse de materias primas, por controlar el comercio o por la propia colonización, ya fuera del nuevo mundo de ultramar, como posteriormente de África o Asia. Todas se apresuraron en participar y sacar ventaja de ese nuevo comercio a nivel mundial que se estaba desarrollando. Sin embargo, fue Inglaterra quien ganó la partida. Y es que partía con ventaja. Mientras el resto de coronas europeas declaraban guerras y firmaban tratados, en buena parte seguidos por intereses individuales, ya sea de la propia corona como de sus allegados, mientras la política exterior de muchas de estas coronas estaba mediatizada por los intereses patrimoniales, de sucesiones, de percepción de rentas, mientras en Inglaterra se fue formando poco a poco el concepto de representación dentro del propio Estado. Y entendámoslo bien, cuando hablamos de representación no nos estamos refiriendo a que los integrantes del Parlamento inglés representaran los intereses de la gran masa de población, sino de una clase comercial cada vez más poderosa. La corona inglesa, como muchas otras, vio su patrimonio mermado por las guerras, cada vez más costosas. Por eso, paulatinamente la asunción de la deuda por la clase comercial, la financiación del Estado por medio de la clase económicamente más poderosa, requería unas contrapartidas. Y la más lógica era relacionar estrechamente los intereses del Estado con los intereses de esa élite comercial. Uno de los hechos más importantes fue el paso de una agricultura feudal a una capitalista. El Estado inglés, con objeto de financiar sus proyectos bélicos, inició un proceso de privatización de la tierra. Para ello, se procedió al cercamiento de tierras comunales y su venta. De mercantilización de la tierra, aunque algunos llamarían a esta transformación de la tierra en capital comprable, vendible y divisible, le pondrían el nombre de liberalización de la tierra. El caso es que se creó una nueva clase de propietarios de tierras que buscaban la explotación económica y maximizar los beneficios en lugar de la vida de rentas tradicional de la aristocracia. El ascenso de las relaciones de tipo capitalista fue la consecuencia lógica. Si bien la mercantilización del campo supuso la ruptura de los sistemas de coerción de una clase señorial que hasta la fecha imponía gravámenes sobre los productos del campo, derechos señoriales que imponían una tributación, si bien sucedió esto, los campesinos se encontraron con que quedaban separados de la posesión de la tierra y de sus productos. Los campesinos se encontraron con que ya no tenían acceso como antes a todos sus medios de subsistencia. En este sentido se dio una proletarización del campo y ante las mejoras técnicas que introdujeron los propietarios, ante esa búsqueda de mayores beneficios, de intensificación de la productividad, se vieron expulsados de las tierras y tuvieron que emigrar masivamente a las ciudades, donde terminarían convirtiéndose en la mano de obra barata y no especializada, que tan necesaria sería en el proceso de industrialización. Los gremios serían ilegalizados y desmantelados. Hasta la fecha, los gremios de artesanos controlaban la producción, la calidad de los productos y los precios. A partir de este momento, los artesanos verían cómo perdían todo el control sobre la producción, teniendo que entrar en el mercado y proletarizarse, al mismo tiempo que se veían desplazados por obreros no cualificados, contratados como mano de obra barata por los propietarios. Consecuencia de la mercantilización de la tierra fue la intensificación de la competencia entre los propietarios y, por lo tanto, la inexorable intensificación del trabajo industrial y agrícola. Por otro lado, y a consecuencia de esta mercantilización del campo, con objeto de poder financiar las guerras, los monarcas se encontraron con que estaban fuertemente limitados, en comparación con sus homólogos continentales, en su capacidad para imponer tributos sobre la tierra. Por lo tanto, los monarcas ingleses dependían cada vez más de los beneficios aduaneros. Y por esta razón, entre otras, tenían que facilitar la expansión del comercio exterior. Expansión solo posible con la combinación de la empresa comercial y el empleo de la fuerza. El Estado inglés se fue transformando y la política exterior obedecía cada vez más a las necesidades de la élite comercial. Y bajo este contexto y con los intereses enfrentados de las diferentes élites, se produjo la Guerra Civil y, décadas más tarde, la posterior Revolución Gloriosa, en un gran pacto entre una aristocracia cada vez más aburguesada y una burguesía comercial que hizo del Parlamento el principal órgano de gobierno. Paulatinamente, el Estado inglés dependía cada vez más de la financiación de esa clase comercial, y por lo tanto los intereses de esa clase comercial pasaron a ser los intereses del Estado. Por esa misma razón, la expansión comercial fue una prioridad para el Estado inglés, de forma mucho más explícita que para cualquier otro reino de la época. Y por ello, de forma mucho más coherente, eficiente y unificada, dedicó todos sus esfuerzos a conquistar los nuevos mercados, las nuevas materias primas, las nuevas rutas comerciales, las nuevas tierras. Estado y capital caminaban ya de la mano. Un matrimonio de conveniencia que beneficiaría a ambos. Pero este matrimonio entre Estado y capital, no exento de altibajos y fricciones como en toda relación estrecha, tendría una prolongada vida, basada en la fidelidad mutua. El Estado, débil durante la época medieval, se fortalecía con el comercio, más aún cuando, para asegurar ese comercio, necesitaba aumentar su poder militar. Y más que ningún señor feudal, que ninguna aristocracia, el Estado era el único capaz de asumir tal despliegue bélico. Y debemos recordar que la principal característica definitoria de un Estado es su capacidad de ejercer el monopolio de la violencia. Mientras las élites comerciales financiaban el poder militar del Estado, este protegía sus intereses, concediendo suculentos monopolios comerciales y expandiéndose militarmente para asegurarlos. El Estado inglés había hecho un viraje en dirección al capitalismo ya desde el siglo XVI, pero lo fue acentuando sobre todo en los siglos posteriores, accediendo la burguesía comercial primero e industrial después a las propias instituciones, que a su vez fueron evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades. Toda esta historia, de la que Inglaterra fue la gran alumna aventajada, se fraguó con el tráfico de esclavos de fondo y la excelente oportunidad que brindó para establecer un beneficioso comercio internacional y, posteriormente, nutrir de la mano de obra necesaria en plantaciones de azúcar, algodón o cacao, que, junto con la propia mercancía humana, fueron los grandes protagonistas del comercio en este periodo de expansión del sistema capitalista. Así son las cosas y así se las hemos contado. La semana que viene continuaremos hablando del tráfico de esclavos, centrándonos en el papel del comercio triangular y la mano de obra esclava en el desarrollo del capitalismo, tanto comercial como su importancia para la propia revolución industrial. Sin olvidar, por supuesto, el efecto irreversible que tuvo este comercio triangular sobre los continentes que lo protagonizaron, configurando así, ya desde aquellos siglos, la actual situación de buena parte de las regiones del planeta. Hasta la semana que viene.